Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Cursos y Tutos, Ciudad Digital de Andar por Casa, que ya hacía yo que no me sentaba a hablar de un tema técnico delante del micro, porque he hecho algún videotutorial, estoy con los consejos, bueno, las diferentes secciones que tenemos aquí en este proyecto, pero un podcast al uso clásico, tratando un tema en concreto, ya hacía yo, hasta meses que no me ponía con él. Pero bueno, vamos al tema. Y en el episodio de hoy vamos a sumergirnos en un tema que para mí es muy importante y crucial y fundamental en esto de la seguridad digital, sea o no de andar por casa, ¿no? Y estoy hablando de la seguridad de nuestras identificaciones, de cómo nos identificamos ante un servicio o cualquier sistema informático y por qué, a pesar de los muchos avances tecnológicos y de todo lo que evoluciona todo esto de la tecnología, las contraseñas, esas que vale cualquiera menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esas contraseñas siguen siendo indispensables. No seré yo quien venga ahora a desmentir que las tecnologías biométricas, como la huella digital, el reconocimiento del iris o otras cosas, pues son, sin duda alguna, cada día más populares, ¿no? Pero hoy te voy a contar por qué las contraseñas no solo siguen siendo relevantes, sino que son esenciales. Vamos al tema. Ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unique. Mira, para empezar, hablemos de qué es eso de las identificaciones biométricas, por si también me habías perdido un poquito, ¿no? Por ejemplo, cuando inicias sesión en tu teléfono con la huella dactilar o lo desbloqueas el portátil con un reconocimiento facial a través de la cámara, estás usando identificaciones biométricas. ¿De acuerdo? Es decir, utilizas características físicas o conductuales que son únicas a ti y que verifican quién eres. Es una tecnología fascinante, sin duda alguna, que parece sacada de alguna película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero es cierto, y funcionan y las usamos. La identificación biométrica puede ser de muchos tipos. Ya he citado algunos, y cada uno de ellos, pues utiliza diferentes aspectos que nos hacen únicos. Por ejemplo, la biometría física. La biometría física se basa en características físicas como las huellas digitales, la forma de la mano, el reconocimiento del iris, la forma del óvulo de la cara, mientras que la biométrica conductual analiza patrones de nuestras actividades, como la forma con que tecleamos o la forma en la que usamos nuestros dispositivos. Vamos a ver algunos ejemplos de esas tecnologías biométricas. Por ejemplo, las huellas digitales. Sin duda alguna es uno de los métodos más comunes y conocidos, como es el escanear las huellas digitales, ¿no? Está, ya he dicho, en teléfonos, en tablet, en el ordenador. Y es un sistema muy rápido y generalmente seguro, pero no infalible, ¿eh? Ya lo veréis. En segundo lugar, pondríamos el reconocimiento facial, que también está muy, muy popularizado, y sobre todo gracias a los smartphones, los teléfonos y a los sistemas de seguridad, por ejemplo, en los aeropuertos. Esta tecnología lo que hace es usar cámaras avanzadas o cierto software detrás también avanzado, que lo que hace es mapear y reconocer las características faciales que nos hacen únicos a las personas, ¿no? Las diferentes distancias a las que están las diferentes partes de nuestra cara, la nariz, los ojos, la forma de los labios, todo eso crea un mapa que la cámara y el software lo identifican y lo relacionan contigo y te singularizan, te hacen único. Por seguir, vamos ahora con el reconocimiento del iris. Esta técnica de reconocer el iris es una forma muy sofisticada de identificación biométrica. Se utiliza principalmente en controles de alta seguridad o espacios de seguridad muy críticos, ¿no? Los bancos, los controles de acceso a zonas de mucha seguridad. ¿Por qué? Porque el patrón de tu iris es casi imposible de replicar. Sin embargo, nos suena que últimamente en ciertos centros comerciales pues te daban, unas decenas de euros por escanear el iris. Bueno, no lo sé. En fin, allá cada uno con su circunstancia. Seguimos. Vamos ahora con otra tecnología biométrica, como puede ser el reconocimiento de la voz. Sí, señoras y señores, nosotros tenemos una voz singular y ciertos dispositivos reconocen tu tono y tus modulaciones bucales. Aunque no podemos olvidar que es susceptible de ser imitada, la voz humana, especialmente por los avances de la tecnología artificial. No lo mismo que los imitadores. Un imitador puede sonarnos igual, pero no imita nuestra voz realmente. Sin embargo, la inteligencia artificial y empieza a hacer cosas que llaman la atención. Estas tecnologías biométricas ofrecen muchas ventajas. Primero es la comodidad. No necesitas recordar una contraseña, ¿de acuerdo? Y si es que usas tu cara o tu huella como esa segunda llave, ¿no? Como esa llave. En segundo, la velocidad. Con un toque o con un vistazo ya tienes todo listo. No necesitas nada más. Y el tercero, obviamente, la seguridad. Al menos en teoría. Porque replicar estos rasgos únicos es muy difícil, sin duda alguna. Hay, pero no imposible. Así que, aunque esta tecnología biométrica puede parecer la solución perfecta para la seguridad, tiene sus desafíos. Pero por lo menos ahora ya sabes un poco más sobre todo esto, sobre cómo son esas tecnologías y que lo que intentan es proteger tus datos y simplificar tu vida, usando nada más y nada menos que tu propia, no sé, biología. Después de entender qué es eso de la identificación biométrica y, como has visto, algunos ejemplos de cómo se utiliza, es el momento de hablar de su talón de Aquiles, sus vulnerabilidades. Sí, que las tiene, sí. Aunque todo esto soy consciente de que suena muy seguro usar partes del cuerpo como llaves, la realidad es que las tecnologías no son infalibles. El primero serían los falsos positivos y falsos negativos. Ningún sistema es perfecto. Ninguno, ¿de acuerdo? Los sistemas biométricos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Un falso positivo ocurre cuando alguien que no eres tú es aceptado como si lo fueras. Y un falso negativo sucede cuando tú, si eres tú el usuario legítimo, pero sin embargo el sistema te rechaza. A ver, mi experiencia profesional y vital me dice que los falsos positivos son prácticamente nulos. Tienden a cero. No voy a negar que existan en algunos sistemas biométricos, pero son prácticamente nulos los falsos positivos. Pero los falsos negativos sí se pueden dar alguna vez. ¿Qué sucede? Que nada, movemos un poco la cabeza, movemos un poquito el dedito para que mire bien la huella y repetimos la prueba y volvemos a entrar seguramente. Vale. Pero bueno, los falsos positivos, como decía, son prácticamente nulos o eran prácticamente nulos. ¿Por qué lo digo? Pues mira, imagina que alguien logra tener una copia de tu huella digital a partir de una superficie que has tocado, o incluso fotos de alta resolución, que hoy en día que salga un dedo delante de la cámara es algo, bueno, que nos pasa a todos, pero las cámaras tienen suficiente resolución como para llegar a ver la huella del dedo, ¿no? Esa persona que tenga esa foto, que tenga acceso a esa imagen, podría, con una impresora 3D, recrear en una capa muy fina de material la huella, sin duda alguna. No basta con poner un plástico encima de un sensor de huella. Tiene que detectar que hay un dedo detrás, ¿no? Y eso es a través de la electricidad estática. Y ya os digo yo que la electricidad estática se transmite a través de muchos plásticos, como el vinilo, como el nitrilo, como el látex. Si no, poneros unos guantes de este material y veréis cómo sois capaces de activar la pantalla del móvil. No os lee la huella porque está el guante por el medio. Pero si ese guante tuviera el dibujo de una huella vuestra, ¿lo vería? Primer punto. Vamos con el segundo punto. Las tecnologías, sin duda alguna, avanzan. Y lo mismo lo hacen las técnicas para engañarlas. Por ejemplo, se han desarrollado máscaras tan sofisticadas que pueden engañar a los sistemas de reconocimiento facial. Y no hablemos de lo que puede hacer la inteligencia artificial imitando la voz, como decíamos al inicio. Por lo tanto, la identificación facial o por voz también son susceptibles de ser vulneradas y de dar esos falsos positivos. Por poner solo un ejemplo, o en todo caso un par de ellos. Tenemos un caso reportado que se publicaba hace unas semanas en la revista digital Shataka. Tenemos un caso reportado donde un investigador de seguridad creó una huella digital maestra que podía desbloquear hasta un 20% de los dispositivos probados. Y la huella maestra permite además que esos lectores dactilares engañarlos con una fiabilidad de casi el 80%. Y si os parece poco todavía esto, se ha encontrado software y tenemos la tecnología suficiente para recrear y reproducir la huella dactilar a través del sonido que hacemos pasando el dedo por la pantalla. Con un micro activado, el del propio teléfono móvil, se está escuchando cómo el roce sutil del dedo por la pantalla genera unas vibraciones que la inteligencia artificial es capaz de interpretar y con ellas reproducir el dibujo único de nuestro dedo. ¡Ay, caramba! Empezamos a tener un problema. Porque pueden tener nuestra huella. Sí, y eso es un problema muy grave, como veréis a continuación. Bueno, ya hemos visto las debilidades de la identificación biométrica. Hablemos ahora de un viejo conocido que para mí, insisto, sigue siendo fundamental, las contraseñas. Porque a pesar de las tecnologías emergentes, estas, las contraseñas, lo repetiré 10.000 veces, siguen siendo el pilar de tu seguridad digital. A diferencia de los datos biométricos, las contraseñas están completamente bajo nuestro control. Si tú sospechas que tu contraseña ha sido comprometida, la cambias. Esto te da una flexibilidad que simplemente no existe en la biometría. Las contraseñas permiten una increíble variedad y complejidad. Puedes crear una contraseña que sea la combinación de letras, números, símbolos. Ya sabes de qué va esto. Lo hemos visto en algún episodio anterior en donde te explico cómo hacerlo. Si olvidas una contraseña, la recuperas y la cambias y ya está. Pero la gran debilidad de los sistemas de identificación biométricos es que son permanentes. Si alguien consigue copiar tu huella, es que la tienes para toda la vida. ¿Cómo la cambias? No puedes cambiar tu huella digital como podrías cambiar tu contraseña. Vas a cambiar tu cara. ¿Cómo cambias tu tono de voz? Esto, el que se vulnere tu identificación biométrica, el que se consiga copiar, clonar, identificar, falsear tu identificación biométrica, te deja expuesto porque no puedes modificarla. Sin embargo, si sigues usando las contraseñas potentes y robustas, sigue estando todo el control en tu mano. ¿Cuál es para mí la solución entonces a todo esto? Pues está claro, la combinación. Combinando contraseñas fuertes con métodos biométricos y algún dispositivo adicional, como puede ser una llave o sencillamente un mensaje que te llegue por SMS, con eso creas un sistema de defensa muy, muy profundo y que es mucho más difícil de penetrar. Así que la próxima vez que configures tus opciones de seguridad, considera utilizar la autentificación multifactor, de doble factor, en dos pasos o como le llamen, porque así vas a darte a ti y a todo tu entorno, tu mundo digital y tus seres queridos la mayor protección posible. Así que aunque las contraseñas pueden parecer algo anticuadas, comparadas, como comprenderás, con la biometría, yo me quedo con las contraseñas. Su capacidad de ser combinadas, cambiadas, gestionadas, no tiene parangón, como decía el otro. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, que espero que hayamos aprendido algo, que si quieres opinar sobre esto, ya sabes, para eso están los comentarios, yo encantado, que yo soy Santi Rey y hasta aquí el podcast de hoy de Cursos y Tutos, Seguridad Digital de Andar Podcast. Nos vemos, nos oímos en el próximo audio. Encore temps.